¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Exasperado un padre por la conducta rebelde de su hijo, le dijo: andate de casa, andate, y no pise jamás los umbrales de estas puertas. El joven se marchó, ni los ruegos de la madre ni los consejos de sus amigos hicieron doblegar la contumacia del padre ofendido. Pero un día el joven supo de la grave enfermedad de su madre y furtivamente entró en su casa y se fue a sentar junto al lecho de la enferma. De pronto llegó su esposo. Las miradas entre hijo y padre fueron de odio y desprecio. El padre se sentó al otro lado junto a su esposa. Esta, con ternura, tomó la mano de su hijo y con respeto la de su esposo. Poco a poco fue llevando aquellas sobre su pecho agónico, hasta lograr enlazarlas mientras exhalaba su postrer latido. Y creo que esta anécdota nos puede hacer reflexionar sobre algo muy importante, que es la reconciliación. Pero no esperemos a que sea tan tarde para reconciliarnos. La reconciliación, yo pienso que debe ser algo cotidiano, porque todos en algún momento nos sentimos heridos, pero debemos afrontar las cosas con madurez, reconociendo que el mismo error que cometió el otro, sea un hijo, un hermano, un amigo, también lo podemos cometer cualquiera de nosotros. Por eso pensemos en este momento con sinceridad si hay alguien a quien debemos darle nuestro perdón o tal vez pedirle perdón, ¿por qué no? Creo que esta es una de las cosas más grandes que los humanos podemos hacer, la de querernos de verdad y cuando alguien se equivoca, perdonarnos. Es el gesto maravilloso que ha tenido el Papa Juan Pablo II cuando pidió perdón por los errores de los miembros de la Iglesia. Y me parece que el ejemplo este que nos está dando Juan Pablo II lo tenemos que tratar de vivir cada uno en nuestro ambiente. Por eso no esperemos, se lo repito, a que sea demasiado tarde para reconciliarnos. Que cada día lo podamos vivir y que cuando llegue la noche no nos acostemos sin antes habernos reconciliado con la persona que tal vez pudimos haber tenido alguna diferencia. Les propongo que este tema después lo sigamos charlando en familia y entre amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.